Se me nubla la vista, no sé qué me da, y tú siempre lo haces de pura maldad. Como tú ya conoces mi debilidad, no sé más que mostrar para ponerme a desear. Siempre lo mismo de aquí para allá, yo no más que suspiro al verte pasar.